Roll. Sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en Nerfasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos Nerfascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Ternascas y ternascos, la muerte está echada. Nadie sabe lo que pasa tras el muro de hormigón. Bienvenidos al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la moldea, la transforma, la retuerce y la convierte en un día acojonante para la gente que merecemos la pena, para la gente del rock. Hoy abrimos con los grandísimos Acero. El nuevo trabajo de los de la Codoñera, que ya está a puntito de estar disponible para todas y para todos. Si no lo comprasteis con esa campaña preventa, ya lo tenéis disponible, pues imagino que también a través de su página web. El caso es que somos el primer programa en pinchar el nuevo tema de los Acero en todo el pinche planeta. Los número uno, la tribu Ternasca. Cabizbajo y se da cuenta de que no. Ni que decir tiene que no quepo en mi gozo. Estoy más hueco que una perola. Una nota desfasada. Perola que rima con hola. Hola, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas noches. Y buenas tardes también, ¿o qué? Y buenas tardes, se me ha olvidado las tardes. Estamos en tardes ahora. Capi, Juancho, Marcelo, Alfón y Churi, los Acero, de nuevo en la palestra, de nuevo en la escena, de nuevo dando caña. Desde aquí mi más cordial y emocionada enhorabuena para los chicos de Acero. Además, dentro de poco hay algún sarao que ha montado ya el amigo Eliseo del Tapeo Rock. Os iré comentando conforme sepamos concretamente la fecha. Tengo por ahí un WhatsApp, lo que pasa es que ahora no recuerdo cuándo es. Os lo digo en próximos días, no preocuparse. Vamos saludando a la ternascada que ya se congrega alrededor de la emisión. Saludamos a Efren, saludamos a Des, saludamos a Diego y saludamos a Rafalillo, que es, por cierto, el que ha colgado que está más atento. Este tío está más atento. Chico que ha adaptado que está a las tecnologías móviles, ¿eh? Oye, ha colgado. En 5 minutos el nuevo vídeo de los aceros. Yo rápidamente a cambiar la escaleta. Pero a gusto, a gusto. Muchísimas gracias, Rafalillo. Más novedades en cuanto a la tribu Ternasca se refiere, porque hoy hemos dado la bienvenida no a una ni a dos, sino a 3 nuevas pequeñas ternascas. Saludamos a Ana, saludamos a Mariana en México y saludamos a Rosabel aquí en Zaragoza. Esperamos como agua de mayo, nunca mejor dicho, que para eso estamos en ese mes, vuestro vídeo presentación en el chat exclusivo de la tribu Ternasca en WhatsApp. Para que no me digáis que no se lo digo antes de meterlos en el grupo y también en el podcast. O sea, yo digo lo de los vídeos. Otra cosa ya es el caso que se me hace, que es menos 3. Venga, vamos a por la noticia tonta. Roxana, ¿sabe, por favor? Ronaldo, hay movilizaciones si eres negro, si eres gay. Nadie me defendió cuando me llamaban gordo. ¿Pero esto qué es? Pues esto es Ronaldo Nazario da Lima, el puto inútil este, abriendo la bocaza. El exfutbolista y presidente del Valladolid, del club de fútbol del Valladolid, del club de fútbol de Pucela, en una entrevista concedida al Financial Times, ojo también los de Financial Times, que esperaban de una entrevista a este tío, en fin, he hablado de varios temas, entre ellos el que reza el titular y otro no menos chorra. Dice que se ha hecho la vasectomía, pero que tiene suficiente esperma congelado para formar un equipo de fútbol, si su mujer quiere, digo yo, ¿ven? Harás un equipo de fútbol con ese esperma congelado si tu mujer quiere. Bueno, no me voy a meter en jardines. Es que es tan estúpida la declaración, es tan sumamente estúpida que no da más de sí. No hay más motivo para comentar nada más. Era tonto, es tonto y seguirá siendo tonto, aparte de gordo. Lo de la gordura se pasa, hace régimen y ya está. Lo de la estupidez, eso va de serie, querido Ronaldo. Menos mal que su mujer será más talentosa que él y no va a tener a todos esos niños que quiere, con los que quiere hacer un equipo de fútbol, porque si no, estarían todos ellos absoluta y completamente indefensos. Así se llama el nuevo, bueno, no nuevo tema, el tema que han elegido los de Marras, la banda valenciana de War Rock and Roll, para estrenar su nuevo trabajo en directo. Este álbum en directo lleva por título Sucede, y para la canta que han elegido como single presentación para este Indefensos, han contado con la colaboración de Desacato. Así que ya lo estás escuchando aquí en Pequeño Ternasco, tu podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock, desde Zaragoza, Ciudad Heroica, en Moral, con Roxa Rosae y Santi Pequeño Ternasco. Sin bolsillos, obesos de guarderías, ni una chucha en Palestina. algo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Oscuro. Esto lo ha de sacarlo de un canal de YouTube. Abrimos las puertas del Rincón Oscuro. Es miércoles y toca caña burra. Pero antes, un breve apunte respecto a la anterior canción, la canción de los Demarras, ¿eh? Si ayer comentábamos Rosa, lo bien que estaba grabado el disco de esta gente que pusimos, de Zamora, de los Grand Trailer, en la grabación está en directo, la calidad brillaba por su ausencia, ¿eh? Estamos hablando de una banda que arrastra decenas de miles de seguidores, ya se podían haber emerado un poco en sacar un álbum en directo bien grabado. Los Flesh God Apocalypse, esto sí que sí que lo han grabado bien, puro y duro. Esto es el nuevo adelanto de lo que será el próximo álbum de esta formación transalpina de death melódico. Veleno será su título, saldrá en apenas 10 días y ya te habíamos traído el primer adelanto del mismo. Ahora lo hacemos lo mismo exactamente, pero con el segundo, Carnívoro Slam. Un Ternasco carnívoro. Saludamos a Silvia, que hace un ratito ya que se estaba preparando, que hoy toca Rincón Oscuro, que hoy toca Rincón Oscuro. Y saludamos también a Sergio, que hoy probablemente los esté sufriendo un poco más de lo normal. We'll be right back. Salto Mata Radio. Rock.com. Y quien no sepa que esto que suena es black metal, que se apunte a parvulitos. Otra cosa ya es saber de qué banda se trata, y concretamente estamos escuchando a Deus Mortem y su tema El Destructor de Destroyer. Me encanta el Black Metal, me encanta. El pasado 28 de abril salió Cosmoside, el nuevo trabajo de estas bestias polacas del Black Metal. Y este The Destroyer fue su primer adelanto. Black Metal, Black Metal, Black Metal. A saco. Alguna banda de black metal española que se le ocurra hacer una canción en el idioma de Cervantes, una versión de esa canción de Barón Rojo, que dicen vuelven a ser las hordas de Atila y Satán, que yo creo que quedaría muy propio, porque es la frase que pienso siempre cuando escucho este tipo de metal extremo. Baile de los Malditos, y ahora me acaba de venir a la cabeza el título de la canción, que venía el primer corte de la cara B en un lugar de la marcha. We'll be right back. Más Alto Mata Podcast en Radio Rock 2019. Sábado 25 de mayo, Ruta 77, desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, 12 horas de Radio Rock en directo, abierta al público para que vivas in situ junto a tus locutores favoritos de la Radio Rock madrileña, las entrevistas y showcases de Macarrones, Aulladores, Sex, Sunfaya, Star Mafia Boy, Kiko García Blues Band, Valdés, Básico, Kamikazes. Habrá bebida, tapas gratis y un final de fiesta espectacular con el regreso de Miss Octubre a la capital. Pilla por 10 euros tu entrada anticipada para todo el evento en Gruta 77, Escribiscos, movingtickets.com o directamente desde nuestro evento en Facebook. En taquilla todos los showcases de 13 a 23 horas a 2 euros. Miss Octubre a 10, 8 si ya tienes entrada para los showcases. Organiza Gruta 77 y Asalto Mata Radio Rock.com. Apoya Rock Estatal Records. Más Salto Mata Podcast en Radio Rock 2019. Somos del Hercio y del Bebercio. Sí, señor, se aproxima el día 25, 10 días quedan ya nada más para la celebración de tan magno evento de ese Más Alto Mata Podcast en Radio Rock 2019. Y no dejo de convocaros toda la ternascada que podáis acudir, pues veniros para allá que lo vamos a disfrutar a tope. Entradas en movingtickets.com o directamente en el evento que hemos creado en Facebook. Ponéis Más Alto Mata y ya sale lo primerico. Por cierto, me han bloqueado en Facebook, así que tribu, me vais a tener que echar un cable estos 10 días que quedan, porque yo ya no puedo compartir más. Calcula la de horas y la de spam que he llegado a hacer. Seguimos aquí en el Rincón Oscuro y estamos escuchando a los Revocation. El cuarteto Thrash Death de Massachusetts. Es una gente a la que quieren muy poco, porque solicitan Massachusetts. Lanzó hace unos meses The Outer Ones, trabajo al cual pertenece este guantazo sobre lo que estás escuchando, llamado Vanitas. ¡Vanidad! Sabemos latín en pequeño Tarnasco. más saludos, más bienvenidas. Tenemos ya la escucha a Jorge Benítez y a Lokis. ¿Qué tal, compañeros? Pues mi marido se fue a por tabaco y nunca más... Ah, no, por ahí viene el subnormal. Bueno, y ahora viene sonando una banda que nos ha recomendado ayer mismamente. Ese pequeño ternasco que la lía cada vez que abre la garganta para soltar su portentoso chorro de voz. ¿Quién puede ser? Efectivamente, nuestro amigo Des, que nos recomendó a los Eres, banda con la que cerramos sección y que, como principal característica, os puedo decir que es la banda en la que milita uno de los compañeros de Des en los Estertor. El pasado mes de marzo lanzaron su cuarto trabajo, Evil Sorceries, y este tema que escuchas es Morbid Descension. Mira quién aparece por aquí, ese Sergio Grande. ¿Qué pasa, compañero? We'll be right back. hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. El ruido y el metal más extremos dan paso, pues, a la parte más lúdica del programa. Dan paso a las bizarradas de Pequeño Ternasco. Siempre están muy bien las bizarradas, pero hay días que están especialmente bien y hoy es uno de esos días. Adelante con el primer titular, Roxa Rosa. Está castellano, Sí. Descalificado de mundial de judo después de que le caiga el teléfono móvil en pleno combate. Bueno, nadie es perfecto. Hombre, nadie es perfecto, pero tampoco nadie va con el móvil en el kimono, es que yo sepa. Están los adictos al WhatsApp y luego está Henry Egutside, el judoka portugués que ha sido descalificado del Gran Slam de judo que se celebra en Bakú, Azerbaiyán, después de que se le cayera el móvil al tatami en los primeros compases de su combate con el sueco contra el sueco Robin Pasek. Que no, que es en Bakú, en Azerbaiyán. Ambos deportivas estaban tanteándose, escrutando al enemigo, cuando de pronto a Egutside se le deslizó el teléfono móvil que tenía de última generación. Ambos rivales y el árbitro se quedaron estupefactos, o como me gusta decir a mí, estupefacientes, mirando el aparato. Momento en el que Pasek, el contrincante suizo, creo que hemos dicho que era suizo, ¿no? Sí. No sé si le hemos dicho. Sueco. Momento en el que pase que el contrincante sueco recogió el teléfono y se lo enseñó al juez. Hostia, qué chivota, ¿no? ¡El señor juez! ¡Ha venido con el móvil! Momento en el cual el juez detuvo inmediatamente el combate y descalificó al portugués de 23 años que se quedó con cara de: no soy más tonto porque no me entreno. Sí que se entrena. Para ir a un campeonato mundial hay que entrenarse bastante. Lo que pasa es que se equivocó de campeonato y se fue al de judo en vez de al de sus normales. Tenía que ir al campeonato de tontolabas el muchacho este. De todos modos, esto tampoco no es muy común que suceda en una competición deportiva, pero sí que es muy común que la gente esté ahí pendiente de las notificaciones del Facebook y del WhatsApp hasta el último momento. Hasta the last moment, que es la canción que estamos escuchando ya, de una gente que se llaman Ardoros. ¿Y quién son Ardorus? Pues son un dúo italo-portugués de gótico alternativo. Y este es su álbum debut. Esta banda está liderada por la voz de Mariangela de Murtas, conocida también por ser la voz de Tristania. Pues chico, a mí me recuerda la Mariangela esta a las Dolores O'Riordan, que te cagas, ¿eh? Bueno, el nombre de este primer disco, de este dueto, será Last Place on Earth, el último lugar en la Tierra, y ya está disponible vía Frontier Records. Ardors, Last Moment, sonando aquí en Pequeño Ternasco por AsaltoMataRadioRock.com. desde la pinche Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Dice que es un señor de 80 años que va al médico. Digo, mire, doctor, digo, yo hago el amor 8 veces al día. Digo, ¿esto es bueno o es malo? Digo, mire, digo, esto ni es bueno ni es malo. Digo, esto es mentira. Este caballo viene de bonanza. ¡Soy el puto rey! ¡Ey! ¡Puto rey! Una mentira te ha caído. Te voy a cortar el fisto de abajo. ¡Me ha salido de los cojones! ¡Comprende! ¡Comprende! Si usted cree que tengo mal carácter, está en lo cierto. ¡Lo tengo! ¡Vamos a la mierda! ¡A la mierda! De lavarme el trijuelo al río. Joder, ¿cómo ha cambiado el cuento? Le voy a poner una multa que no se la va a quitar ni Perry Manso. Bueno, pues si os ha gustado la noticia del yudoka. El yudoka que se va con el móvil a pelear. Yo creo que esto os va a gustar muchísimo más. A ver, Roxa Rosae. Un recluso vasco se declara discípulo de Dios Baco para que le sirvan vino en las comidas. ¡Viva el vino! Lo bueno hubiese sido que fuera Rajoy, ¿eh? Ya hubiese sido la guinda del pastel. Hubiera sido Rajoy, que está encarcelado, ¿verdad? Claro, claro, claro. Que estuviese en la cárcel, que es donde debería estar. Pero bueno, es un recluso vasco el protagonista de este curioso y bizarro titular y mandó una carta al alcaide de la prisión que decía así, estas son sus propias palabras. Teniendo en cuenta que en este centro los alimentos se reparten en función de las creencias religiosas de cada uno, solicito acogerme a este derecho. Pongo en el conocimiento del centro que soy discípulo del dios Baco, el dios del vino, para los de la ESO. Por ello solicito, por favor, que se me dé vino con las comidas para cumplir con las normas de mi religión. Oyes. Esta es la carta que recibió el director de la cárcel de Nanclares de la Oca. Nanclares de Oca, y es donde está el color del PP, ¿no? Pues igual es un recluso vasco, pero es del Partido Popular. Todo podría ser, ¿eh? Este recluso que intentó colar de rondón la excepción religiosa para regar sus sobrios almuerzos en la cárcel con un buen caldo. Pues no va a tener suerte el amigo Andoni, porque la solicitud ha sido archivada por el Ministerio de Interior con la etiqueta de gracioso del mes. Bueno, el hombre, que es que en la cárcel hay mucho tiempo libre, ¿no? Y en algo hay que entretenerse, si por lo menos es con algo de humor, pues a nosotros nos viene fenomenal. Mira, bizarrada al canto. Tal vez, quizás, si no lo hubiera hecho con vino, si quizás lo que hubiera solicitado hubiese sido aguamiel. Aguamiel, que esa es la bebida que cantan los siguientes protagonistas en Pequeño Ternasco. The Brothers of Metal. Más voces femeninas en el programa de hoy, esta vez de la mano de Ylva Erickson y sus hermanos del metal. Segundo sencillo extraído de Prophecy of Ragnarok. Si recordáis, hace cosa de un par de meses os trajimos el primero de este nuevo trabajo de la formación True Metal sueca. ¿Que cómo se llama la canción? Pues no es Aguamiel concretamente, es de agua, la canción del Aguamiel, de Meat Song. Para nuestro Pequeño Ternasco Iván, batería de los Yggdrasil, para que veas que yo tengo razón cuando digo que esas mierdas que tú bebes son meadas. Meaz son. Siempre le digo que bebe pis de Odín. Nos dice Silvia que hace bien este preso vasco, dice, el que no llora no mama. Pues también es verdad. Y Jorge nos dice que cree que en Nanclares de la Oca ya no queda ningún preso porque los pasaron a la de Zabala. Bueno, se imagino que se refiere a presos del Partido Popular, entiendo. Igual es que han vaciado Nanclares de la Oca del todo, no sé. Pues se acerca impenitentemente la hora de despedirnos, ternascas y ternascos. Hoy con un orgullo y una satisfacción, orgullo y satisfacción, que no nos cabe en el cuerpo al haber sido los number one una vez más, ya que hemos presentado, hemos sido el primer programa de radio en todo el pinche planeta en poner, en pinchar el nuevo tema, el tema presentación del nuevo trabajo de Los Acero, La Muerte Está Echada. No todos los días suceden estas cosas, ¿eh? Ah, mira, nos comenta aquí Jorge que efectivamente que la de Nanclares de Oca la han cerrado completamente. Pues la carta de este mozo era del 6 de mayo, ¿eh? La han cerrado en estos 15 días, pues. Como siempre, de lunes a miércoles, ya sabéis que Pequeño Ternasco se despide con una bonita canción para cerrar, con una cancioncilla de estas que promueven el amor, el cariño, los tocamientos varios, etcétera, etcétera, o simplemente la melancolía, ¿eh? Esa canción ya sabéis que es... La balada para el final. Hoy viajamos hasta Perú para escuchar a Nat Hammer. Y su tema Corazón Solitario, Lonely Heart. Parece una canción de Elvis Presley, ¿no? Lonely Heart. Pero para nada, y tampoco es una balada al uso. Yo esta la calificaría un poco más como una power ballad. Y pertenece al disco debut de Nat Hammer, concretamente de Fátima Nat Hammer. Un disco de 8 temas y de nombre homónimo que nos ha hecho llegar la propia Fátima y cuyo primer sencillo es esta balada, esta power ballad llamada Lonely Heart. ¿Con ella nos despedimos? No, porque queda que suene por segunda vez Los Acero hoy, ¿eh? Y saludo también para Jorge Lluvero, que aunque tarde también se ha incorporado a la escucha. The time of your soul. en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora una escala por ahí. Ahora una escala por ahí. Bueno, pues nos vamos todos a cascarla, pero yo solo un ratito, y un ratito nada más. Todos los miércoles, a los que estáis a la escucha en directo, os recomiendo que continuéis en sintonía, en la sintonía Saltomata Radio Rock, los miércoles concretamente con el programa Otra Semana Musical. Pues hoy especialmente, porque en cuestión de media horita, me entrevistan en el gran programa de mi compañero y amigo Javi del Valle. Por supuesto, para hablar de ese Más Alto Mata Podcast en Radio Rock 2019. Pero no por ello vamos a dejar de despedirnos en lo que es Pequeño Ternasco. Roxa Rosaen. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Yo, como siempre, te recuerdo en la despedida que si estás medio dormido en el metro, en el bus, en tu casa aburrido o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Así que, en tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, agur. Voy buscando algún camello para pillar los pies. Solo te